Harder. Ni salí de la estación y ya tengo casi vacío el tanque. Pésimo arranque, si voy primero en primera me siento el tanque. Si ley, si me toca el 2002 nos vemos en Sydney. Emigración por deporte o por ración. Abandonar la nación para recuperar espacio-tiempo. Hablan de accidentes y se siente el ejemplo. Puedo rimar lo típico distinto a los demás, porque rapeo en demás y no le doy 24-7, porque si no esto es Bagdad. Solo bomba, reza para que sea un festival. Soy un insecto inmune a la espiral, a los humos que me hacen respirar. A los humos hubo que soportar los efectos secundarios de vivir en esta suciedad. She run like a donut. Aquí fuera es distinto, no se puede repetir la toma. Se están riendo, no están de broma. Al final I've always been alone. Si no está al alcance encontraré la forma. Dejé lo mío para predicar, Carlos Roy. If you see me walking down the street, you know it's takeover. Got no beef, no he hecho nada para que te escondas. Haciendo sombra, no me hacen sombra. Nos ayudar son sobras. Shit. Me suda la polla cuánto cobran. Herb Dean, mediando en situaciones peligrosas. Cambiando tu estado de ánimo, parezco Prozac. Relaciones complicadas, hoes y max. Vuelta a los 80, straight facts. Street cats don't tell no caps. Lo que viniste a ver no va a gustarte, aunque te sientes en primera fila, Spike en el Garden. Todo lo que quise alguna vez me guarde. Esa vida no era para mí, debí saberlo antes. ¿Para qué quieres un amigo siendo tan grande? Nos cambió casi todo, pero ya no es importante. Os perdono, espero que podáis perdonarme. No tengo nada mejor para dar. Bueno, flipa, estamos absolutamente sepultados en nieve. Creo que ya te digo, el PC se me está apagando y su puta madre, ¿sabes? Un montón de tiempo y amor y pienso y al final, tipo, no entienden nada. Yeah, los puntos sobre las íes, fotos, entrevistas, ya no me apetece. El Eric de hace 12 años dice no te fíes, son esas cruces que cargas hasta que creces. Me hice un selfie y solo vi fuego. Las flores que me tiran mueren, ya no las riego. Guacho, tómatelo como un juego, pero a nosotros se nos respeta como al suegro. Mi experiencia es fruto de la edad que tengo, no sé. Lo fácil sería adoptar una sola pose. Y aquí sigo con cara de Griezmann esperando un pase. Aunque ganes y no sabes perder, sigue siendo un loser. No tengo pasta, tampoco soy guapo. Se ensucian para limpiarte a ti como un trapo. Recuerda que la nieve siempre cae copo a copo. El único presi que conozco es Carter y juega en mi equipo. Damn.